vivo convencido que eso era mentira tuya, mentira tuya son. Cuando descanse te hablaré de un algo extraño. Háblame, mi amor. Y vida mía te diré mi desengaño. ¡Gallo! ¡Pura crevita! Clase de salsa para romper el hielo, es el aperitivo. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezco en vivo. Aquí tú tienes el control. Clásicos para todo el mundo. Los jueves se lo dedicamos a los clásicos, porque si los clásicos no estuviéramos aquí. ¡Bum! La bocina, dale la bocina. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Alex quiere una mezclita de merengue clásico bien linda. Por supuesto. Aquí tú tienes el control. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Instagram, follow me. Alex Sensation. Un novio que ya tenía y mandan al negro al trabajo. Un novio que ya tenía y mandan. que bota chispa. Ya, pues te rompes los hijos. Ese moreno quiere beber. Déjelo beber. Toll free 1-800-315-9790. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Recordando, jueves clásico. Súbelo. Sensation.

jueves clásico. Oye, se soltó Teodoro, abusador. Zoraida, con mucho cariño, Aramis, allá en Puerto Rico. Un saludito para mi hermanito Miguel y los muchachos de Edis Lawn Service. ¿Quién mata por aquí? Alex. ¡Qué bachata, Dios mío! Abusando temprano. Para mi amigo El Mello, Los Mello en sintonía. Mi hermanito Víctor y los muchachos de Víctor Customs en Perth Amboy, New Jersey también. ¡Llora, americana! Eso quedó rico, ¿verdad? ¡Delicioso! ¡Oh, my God! Saludo muy especial para mi hermano Jurlen Duarte también. Jurlen, gracias por toda tu ayuda ya con con la propiedad en República Dominicana. Muchas gracias, Yurlen. ¿Qué más por aquí? Alex Sensation. Aquí disfrutando el programa desde Orlando, Diana. Hola, mi Diana. Gracias por la sintonía. Mi tocayo, Alex Orellana. Un saludo muy especial, Alex Sensation. Todos los muchachos del Versalles Restaurant, bailando contigo. Nos encanta el jueves clásico. Quiero una mezclita de reggaetón. Quiero freestyle. Quiero reggae. ¿Qué más quieres? Dime. Yo te lo mezclo. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, en cualquier parte de los Estados Unidos, mientras voy preparando de la próxima mega mezcla. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy.